dame sangre de dolor, siendo el flautilla de un otro cuello, con tricorde, verde y fuerte, gordo hombro, festivo de dolor, agotía, tu pellejo multicolor, que mala mi alma, este año llora, que mala nieve, que ronca la calle, que manido viento. Peste, febril, cerveza, soledad, ángela, larga, altura, comienza, antena, humo, sonoro, catedral, con cohete, somos campana, cercana, la cuesta, ciclo, tenue dolor por tu pequeño vestido que es cuando multicolor sombre rompa la llena, quema fuego, se debe muy bien abigarrado castillo, fe, espuma, veste, febril, de la quema nieve, cerveza, catedral con alma, con flama, sus portas cerradas, humo sonoro, quema nieve, catedral contra hace campana, mudo viento.